esa mujer que para ella toda mi vida está al revés, que me abandona a las orillas de mi pasión, es porque nacen y mueren las sombras hoy. Es porque nacen y mueren las sombras hoy. Ya sé reír, pero las olas de sus mareas no volverán, ni su mirada, ni su sonrisa, ni lo que fui. Ni en ese barco irá mis sueños a naufragar, ni en ese barco irá mis sueños a naufragar. Y ahora sí, esta vida tan perdida de velar, amores manchados por la soledad, que nacen y crecen y un día se van. Ay, amor, amor, pedazo de ausencia cosido en mi voz, pedazo de ausencia cosida en mi voz. La vida fue una carrera sin equipaje y con mucha fe, el desandarse por no enfrentarse con ese tren, el debatirse con lunas mudas en un café, el debatirse con lunas mudas en un café. Quiero creer que sus sentidos no están dormidos para mi voz, que si despiertan todas las horas que esa mujer llovió por noches fue por causa de una canción, llovió por noches y fue por causa de una canción. Y ahora sigue esta vida tan perdida de velar, amores manchados por la soledad, que nacen y crecen y un día se van. Ay, amor, amor, pedazo de ausencia cosida en mi voz, retazo de esencia que falta en mi voz. Y ahora es la ruta exacta que marca mis versos en su reloj, aquella historia que nunca olvido y que cuento otra vez, ese pasado que siempre va anclado en mi corazón, ese pasado que siempre va anclado en mi corazón, ese pecado que llevo clavado en mí. Corazón.